salí para el campo, cuando salí para el campo, yo pensaba en tus recuerdos, siento mi cariño santo, que es amor lo que te tengo. Siento mi cariño santo, que es amor lo que te tengo, y pa' que yo no siga enfermo, porque no me das un beso. ¡Pobre! Si no fuera caprichosa, ya tu amor me hubieras dado y viviría disfrutando de tu amor, preciosa rosa. Mi cariño es cosa grande, pero ella no lo comprende. Me aparenta que me quiere, pero no quiere aceptarme. Thank you.